Es fin de semana. No pierda la noción del tiempo. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Luis Figo, estrella del fútbol de Portugal, Balón de Oro. Bueno, yo creo que un mundial está bastante igualado, que es muy difícil ganar hoy día. El compositor de la banda sonora de Misión Imposible, Lorne Balfour. Finally, I got permission to do it. I had an idea what to do with it before I watched the movie. Premio Oscar de la Academia, Natalie Portman. I think it's a piece of art that's really much more portrait and a reflection of our society. Fleur Hassan Nahum, concejal de Jerusalén. Los niños no están yendo a la escuela, están en shelter, están escondiéndose. Kerry Kennedy, hija del fiscal y candidato presidencial Robert Kennedy. This is a circular problem and it needs a holistic answer. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad. Everywhere I go, they be que el rey de las tinieblas, Ozzy Osbourne, curiosamente estuvo en la cárcel antes de ser una estrella del desenfreno. Apenas tenía 17 años cuando fue encontrado robando ropa de una tienda. Su padre no quiso pagar la fianza, esto como castigo para su hijo. Escuchemos Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Iron Man, Crazy Train. cerramos con otro de los grandes, David Bowie, a la cárcel. Se encontraba en gira. Esta vez fue en Rochester, Nueva York, donde lo pararon. En la mañana la policía entró al cuarto. Estaba David Bowie y Iggy Pop, fueron hallados con drogas, cargos por infracción tipo C, 15 años de prisión. Pagaron un día de cárcel y $2,000 cada uno de fianza. Let's Dance y Starman, el grande David Bowie. Back on my radio, oh, oh, some cat.